¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, otro viernes más, los malvados rocanroleros, abriendo los baúles y buscando las mejores canciones para empezar el fin de semana. Y a mi lado, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal, el guardián de la pureza del heavy, el tío Espi. Espi, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Emi. Y por muchos años lo del guardián, ¿eh? El guardián. El guardián ahí, por sí, muchos señor, años. Sí, señor. Hay que ser integristas del metal, nunca mejor dicho. Nada, esta semanita también venimos cargaditos de un montón de secciones, pero antes de todo eso, vamos a dar paso al amo de las teclas, al señor Boquerón. Hombre, Gabón, Emi, Gabón, Espi. ¿Qué pasa, tío? Gabón a la audiencia. Hombre, me ha gustado lo del arqueólogo del metal, pensaba que le ibas a llamar momia. También, oye, por la edad. Reliquia. Gabón a la gente que nos escuchará mañana, que nos escucharán por las redes sociales. Y a los que no nos escuchen, pues que empiecen a escucharnos. Eso es, eso es, eso. Y los podcasts también, ¿eh? Y no a todo, a todo. Que la gente tiene un montón de oportunidades para escucharnos. ¿Hemos terminado con los saludos y las presentaciones, compañeros? Sí, yo creo que sí. Y el que no lo hayamos hecho, pues que se dé por saludo. Bueno, y si no, nos acordaremos de los de Madrid, los de los Opela, los de Salamanca, de Zaragoza. De todos los sitios. Y no vamos a seguir diciendo nombres, ni sitios. A todo lo que nos escuchan. Y recordar, como siempre, las secciones habituales del programa. A ver, eso siempre va con tu voz. Eso es. ¿Qué tenemos, Pablo? La voz del guardián. El guardián está ahí. Programa 31, ¿no? Eso es, el programa número 31 de este magnífico programa y de esta maravillosa cadena. Joder, qué bien ha quedado eso. Sinchilic Irratia, FM100 o sinchilic.net. Eso es. Y nada, pues deciros como siempre que tenemos la traducción esta especial del señor Emi, de Metallica. Hoy tocamos Metallica, que todavía no lo habíamos hecho, hoy ¿eh? Hoy toca Metallica, mírate. Exactamente. La novedad es, como siempre, un clásico que prometemos que va a ser la caña. Increíble. Una detrás, como digo yo. Y nada. Pero no de atrás. No de atrás ni por atrás. Una de thrash metal. Thrash metal. Y, como siempre, la colaboración de, bueno, en este caso particular, hoy mismo, el rockero más joven del programa que nos escucha va a entrar dentro de las ondas a las 10:15. Eso es. Y nos va a presentar un tema. Va a presentar un tema que le gusta mucho a él. Elegido por él, sí, sí. Exactamente. Eso es, lo va a presentar. No influenciamos nada. Eso es. Y luego, pues como siempre, el tema de los bares. El apoyo a los bares y esas cositas. Eso es. Y nada, pues empezamos con nuestro clásico. ¿Empezamos con el clásico? Arreamos. Pues, ¿Qué hay que hablar? Cuéntanos, hay que hablar, ponemos la canción o hablamos de los White Snake, de la serpiente que blanca. Un clásico donde los haya. Joder, que es un pedazo de tema, que es un tema del álbum 1987, que es un discazo, que es un discazo donde los haya, Y bueno, ¿y qué decir de Crying in the Rain? Es que, no sé, para mí es un temón. Y nunca mejor dicho. Todavía yo creo que el 1987 está... Porque luego ya sacaron el Flighting, ¿no? Creo que es. No, anterior. No, pero después del 87 ya Sleep on the Tongue. Eso, ya se tiñeron de rubio y eran como... Bueno, más... estaba Steve Vai a la guitarra, que eso es una maravilla. Pero es un discazo, es muy bueno. Suena la guitarra muy diferente, pero es muy bueno. Era el octavo ya disco que sacaban. Sí, pero lo primero, joder, me acuerdo, el Gary Hart o esos, joder, o el... Joder, que son discos... Travel, más... Love Hunter, el Come and Get It... fue también más un poco pero, blues... Pero un que son más blueseros, ¿no? Son discos más blueseros. Ya lo hemos comentado aquí, el Living in the Heart of the City en directo en el corazón de la ciudad es un doble, en vivo es una burrada de disco. Pero el que dices tú también, ese del Latin In, también es un disco... Sí, muy bueno, muy que bueno. Que tiene lo suyo, ¿eh? Sí, sí, y sí. Y además, en la que da la canción al álbum, es brutal ese tema. Y más, no sé si es ese disco que se... Tiene una voz tan particular el David Coverdale que se le oye hasta la respiración cuando está cantando. Es buenísimo ese disco, buenísimo, buenísimo. No sé qué altavoces tienes tú, yo no lo sé, no lo he oído, pero bueno. Sí, cuando... Bueno, es la aguja, es el sonido de la aguja. Es el sonido del disco. Que tenías que cambiar de aguja y... Y hace poco, bueno, hace pocas semanas, que ya lo comentamos aquí, falleció la que fue su mujer... Y de verdad, comentamos, que sí, era sí. La que salía en casi todos los videoclips que hacían. Y de Rat. Y hasta las portadas de Rat. Eso, sí, Invasion Your Privacy de Rat. Sí. Se nos está pasando el tiempo. No perdamos tiempo. Y venga, pues dale. Crying in the Rain. Tengo que hemos hablado demasiado. La hora de los clásicos. Though I've been mistreated, I keep coming back for more, more, more. llorando en la lluvia. Esto siempre es un poco triste. Uy, que se me va la siguiente. Que es como aquello que se decía también, ¿no? Como lágrimas en la lluvia, de la película aquella de... Joder. Me he perdido, perdido, no lo sé. Pues te hacemos examen, ¿eh? Sí, primero todavía no sé leer el pensamiento, ¿eh? Bueno, pero vamos bueno. Con otra cosa. Después de este temazo de Whitesnake, vamos con otra banda que creo que no ha sonado todavía en el desván. No, y me he arriesgado yo, mira, buscando temas, he dicho, voy a traer Nazareth. Que era un grupo que a los que no lo habíamos oído, claro, antiguamente comprabas muchos discos por las portadas, ¿no? Y Nazareth tenía unas portadas que te, vamos, que flipabas, con los monstruos. Exactamente, ahí, la del tema que vamos a poner ahora es del No Man's City. Eso es. Su décimo disco que sacaron en el 79. Y son todos así, además. Y la portada es un bicho con unas, unas manos, cuchillas, un sí, casco. Sí, y... pero luego no va acorde a la música. Pues no, pero es que eso... Pero portada más heavy que esta, no sé cuál es. No, y luego los anteriores también, ¿eh? Llevan toda esa onda de discos. Joder, que piensas que estos van a ser la... Y bueno, y luego Nazareth, bueno, se han ganado, tiene el respeto de todo el mundo. Pero no va acorde la portada con lo que es la música, ¿no? Pues sí. Hemos escuchado a Whitesnake porque era clásico. Estos se crearon en el 68. Vale. Y tienen una treintena de discos, ¿eh? Se dice pronto. Sí, sí. Esta sí. Banda solo ha quedado para los... Ya no es arqueólogos, es a los dinosaurios del rock. Pero siguen tocando todavía, ¿eh? Sí, pero bueno. ¿Qué? En el 2018 sacaron el Tattoo de Don McBride, un otro disco, pero... ¿En como... el 18 siguen en todavía? El último, sí, sí. Pero como todas estas bandas antiguas, pues la mayoría están repescados, como digo. Ah, gente, sí, sí. Gente de mercenarios, a fin de cuentas, pues para vender un poquito y, bueno, pues haces un poquito de negocio. Pero bueno, si tienen polvo y telarañas, en el desván tienen que sonar para desempolvarlos. Sí. Y además es una banda que si no sonó todavía tenía que sonar. Y si son nuevos le quitamos el plástico, que tampoco hay problema. Aquí hay espacio para todos. Pues venga, vamos con Nazareth. Nope. Bueno, Nazaret, yo me quedo con las portadas. Casi. A mí me han recordado un poco a los Judas. Es que, sí, a esos años, claro, estamos hablando de los 70. Sí, como herederos, yo creo que los Judas tenían que escuchar a esta gente, sí, porque sí que hay. Pero sobre todo de los primeros discos de Judas, ¿no? Esas, sí, sí. Más que otra cosa, porque tampoco había muchas bandas, o sea. Que... Sí, sí, sí. Entonces... De donde poder agarrarte, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Bueno, vamos con los Kingdom Come. Alemania. Bueno, Alemania. El cantante es alemán. La banda son... El resto de la banda son americanos. German-americanos, sí, es una banda. Él es el Lenny Wolf, el cantante. Ese sí es alemán. Realmente se junta pues con miembros de la costa oeste y tal de Estados Unidos para formar esta banda. Son muy... Para mi gusto... A mí es una banda que me gusta mucho. Tiene... Bueno, ya... Giran poco, ya se gira poco, ¿no? El cantante, la verdad que es heredero, le gusta, le encanta Zeppelin. Entonces tira un poquito de eso. Y con los miembros que se junta de la costa este, dos han formado la banda Warrant, de hard rock y americano glam. Bueno, y luego ahora posteriormente estuvo James Kotak, que es el batería, estuvo en Scorpions, ha estado. Ah, sí, coño. Ha estado después de que lo echaran, o hasta que lo echaran, vamos, que después de que se fue Germán Rarabel, entró James Kotak. Bueno, y ahora ya, pues ya sabemos que está está el del motor, está en la banda. Ah, vale. Entonces está ahora, pero hasta entonces, pues por problema. El batera de motor tiene que aburrirse con los Scorpions, ¿eh? Pero para mí es una bestia. Para mí es una máquina de batería, la verdad que sí. Por eso digo. Por eso. Pero bueno, James Kotak era bueno, ¿eh? Era un espectáculo verle. Lo que pasa que era eso, muy espectáculo. Demasiado espectáculo. Es menos rígido que los otros dos baterías que ha tenido. Vale, vale. Y vamos a ir con ellos. Venga, vamos a escuchar lo que el tema se llama In Your Face. Es de 1989. ¿En tu cara? Exactamente. El álbum se llama In Your Face, perdón, que me he confundido. Y la canción Who Do You Love. ¿A quién amas tú? No, no te lo pregunto, ¿eh? Digo que ese es el tema. Tampoco te lo voy a contestar. Amor para... Dilo, dilo. Que Espi tiene amor para todo el mundo. No, para todo el mundo no. Joder. Venga, la escuchamos y no me cortáis. Yeah. ¿Qué nos cuentas de ese tema que acabamos de escuchar? ¿Yo qué quieres que os cuente? A ver qué os ha parecido a vosotros, yo ya lo conozco. Hombre, no, no, para mí es, para mí, ya sabéis lo que mis gustos, poquito, esto es un poco glam. Un poquito flojo, ¿eh? Sí. ¿Flojo? Sí. Todavía no tenéis ni puñetera idea de lo que estáis hablando, pero bueno. No, pero de lo que escuchamos sí, no de lo que hablamos. No, no, no, no, ni mucho menos, pues es, para mí es una maravilla de voz que tiene. Yo estaba diciendo, me recuerdo un poco a Marillion, ese un poquito progresivo. No, no tiene nada que ver. Me recuerdo un poquito a eso. No tiene nada que ver con Marillion, pero bueno, sí que son influenciados un poco por Zeppelin, eso sí, pero solo influenciado. Para mí es, sí, es un poquito más hard rockero si queréis, pero... Pero poco, ¿eh? A ver... Los he dicho que era una banda de caña, era una banda que iba un poco, era un, pues un clásico. Es un, bueno, tú canción. Ya nos has presentado bastantes canciones por hoy. ¿Quién nos va a presentar la siguiente canción? Venga, como hemos dicho, tenemos ahora al rockero más joven que lleva escuchando este programa desde el que empezó. Y aquí está. Ibai, ¿qué pasa? Hola, Ibai. A ver, Ibai, ¿estás por ahí? Se te oye muy bajo, muy bajo, muy bajo. A ver. A ver si vos que consigue. Tú grita, grita. No, no conseguimos oírte, ¿eh? A ver, Ibai. Parece una canción de voz. No lo escuchamos. Ibai. No, no se le escucha, ¿eh? Pues eso lo tenemos en antena. No. Pues si no... No lo tenemos. A ver. Espera, a ver. Y estamos... Estamos comprobando que... estamos comprobando que podamos... A ver. Ibai, ¿puedes hablar por antena? ¿Hola? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Ibai, te tenemos en antena. Buenas noches. Ahora sí, ahora sí. No hemos tocado nada. Pero bueno, vamos a decir a la audiencia. Tenemos al malvado rock and rollero más joven que escucha este programa. Exactamente. Un chico, Ibai, ya como nos habéis oído el nombre, de 11 años. Que... A lo mejor tiene 12 ya, ¿eh? Bueno, ¿te quieres presentar tú mismo? Vale. Venga, cuéntanos. ¿Quién eres? Hola, soy Ibai. Soy de Rentería, tengo 11 años y me gusta mucho el rock. Ah, eso es lo mejor, eso es lo mejor, lo mejor. Y ya alguna vez que has hablado y siempre nos presenta algún tema, porque este muchacho nos escucha, vamos, y hace patria porque le habla a sus compañeros de clase de la Sinchili, le habla del desván del rock, ¿no? Y de lo que te gusta el rock and roll a ti. Y hoy la otra vez también nos trajo una banda y hoy nos trae otra banda. Ibai, cuéntanos qué banda nos traes. Bueno, hoy aquí tengo Great White del disco Elation y bueno, mi que pusiera este grupo que era muy cañero y yo estuve buscando canciones y esta me pareció la mejor. ¿De dónde son los Great White? De Norteamérica. ¿Ibai? ¿Otra vez lo perdemos? Uy, hoy tenemos algo raro con el teléfono. No le volvemos a oír a Ibai. Oímos muchos ruidos. A ver si son las ratas que se han comido los cables o así, o alguna cosa de esas. A ver. ¿Hola? Ahora. Sigue ahí. Bueno, pues son una banda norteamericana. Y bueno... A ver, sigues. Quiere poner mi padre. ¡No! ¡Ibai! Igual se ha puesto nervioso. ¿Te has puesto nervioso, Ibai? No, que el teléfono no va, no se comunica. No se oye bien, no, pero bueno, nosotros sí te oímos ahora. No te preocupes tú. Preséntanos la canción. Bueno, los Great White, como he dicho antes, del disco Elation. Y bueno, son de Norteamérica y cañeros. Vale, pues vamos a escucharlo. Lo que sí, antes de escuchar la canción, queremos decirte que nos llevas escuchando desde el primer programa, Sabemos que nos promocionas en el colegio, que hablas de las Sinchili, que hablas del desván del rock. Y a Espi le hace mucha ilusión decirte que has pasado primero de rock. O sea, mira, lo que Emin está suspendido por ahora, porque me tiene contento, vamos, no va a aprobar ni en septiembre. Tú por lo menos tienes una muy buena nota, de verdad, vecino. Tienes muy buena nota. Y nada, y que queremos más gente joven como tú que se dedique a seguir escuchando esta música, que vamos, que estamos ya un poco hasta el gorro de toda esta gente que nos escucha reggaetones, historias y eso es. Y que nos vuelve loco, vamos. Eso es. Es un orgullo de que gente tan joven pues escuche cosas que ya tienen un tiempo y que verdaderamente pues es una música que dices, joder, qué raro que veas a una persona tan joven con esto, con este buen gusto, vamos. Con este buen gusto, sí, señor. Sí, señor. Este es un chaval valiente. Eso es. Pues sí, Ibai, te seguiremos invitando a que sigas escuchándonos todos los viernes. Ya nos quedan, como ya hemos dicho la otra vez, nos quedan 3 programas. Pero bueno, la temporada que viene volveremos. Y esperemos que te haremos un huequito aquí. Un micrófono para ti ya lo tendrás aquí. No te sí, faltará nada. Porque ya por teléfono no se puede hablar contigo. Tú ya tienes que venirte para la próxima temporada. Tienes que venirte aquí un día y hacer el programa con nosotros. ¿Te parece bien, Ibai? Sí, muy bien. Pues nada, ya sabes que has aprobado primero de rock, que el tío Espi te ha dado cum laude y ya puedes estar contento porque a mí no me lo da. Emi nos tiene contentos aquí, siempre poniendo Australian Boys. Y Ibai, aparte de presentar la canción, ¿tendrás que algo que para decir a estos malvados rock and rolleros? ¿Tienes algo para Emi y para Espi? A ver si os calléis algún día, que estáis dando la turrada. Que quieren escuchar más música. Que eso, más música y menos chapa, ¿no? Sí, es lo que le digo yo a Emi, pero no me dejan. Dice que no dejan hablar esta semana. Yo estoy porque algún día no vengan, ¿eh? Y pongo yo todo y vamos. Bueno, pongo las canciones una detrás de otra. No, no, por favor. ¿Qué te parecería, Ibai? Que la audiencia baja. Estaría mejor, ¿eh? Estaría mejor, no te crees. Espi, nos lo tenemos que pensar, ¿eh? Bueno, oye. Sí, ese es por eso. Bueno, Ibai, ¿has acabado bien el cole? ¿Has aprobado todo? Además de primero de rock, ¿también has aprobado lo que estudias? Sí. Muy bien, eso es lo mejor. ¿La guitarra le sigue dando caña? Bueno, todavía le falta poner las cuerdas que han desaparecido, pero ahí estamos. Bueno, ahora este verano, que seguro que tienes tiempo, le dices a tu padre que te ponga unas cuerdas y ya puedes practicar. Te vas a la playa con ella y tocas la guitarra allí. Para aprender con un poco de pita te vale. Éramos mejorando. Bueno, pues Ibai, muchas gracias. Sí, es verdad, Ibai, eso es. Muchas gracias por escucharnos, por habernos seguido los 31 programas que hemos hecho, por haber estado ahí y por apoyar al rock and roll. De verdad, muchísimas gracias, Ibai, de verdad. Cuídate. Igualmente. Hasta luego, chaval. Bien, hasta luego. Agur. Agur. Y vamos con lo Great White. ¿Qué es lo que nos ha pedido Ibai? something for you. Yes, I do. Bueno, Great White, recomendado por Ibai, que ya veis que es el rockero más joven que hay ahora mismo escuchando rock and roll. Aquí en Rentería. Rentería. Vamos, Rentería. Yo estoy seguro y yo creo que en Guipúzcoa, me cago en la leche. La otra vez nos puso a los Fitting Angel también, o sea que veis un chaval que lleva una trayectoria muy buena, muy buena, muy buena. Muchas gracias, Ibai, por apoyarnos y por estar ahí siempre. Y que ha probado primero de rock. Y que ha probado primero de rock, puede estar contento con eso. Yo puedo decir a tus padres que se ha probado primero de rock, que te pongan cuerdas a esa guitarra ya. Emi, ya le dices la chapa, ¿no? La chapa de poner. Ya le dimos. No la de la otra, ¿eh? La chapa. Que tienes a la camiseta. Se pilló la camiseta. Vale. Bueno, vamos a recordar, vamos a... 11:20. Como siempre andamos tarde, es que esto es un despropósito. Bueno, no, tarde no. Si decimos, ¿hay media a los bares? Pues bueno, da igual. Vamos a recordar a los bares, al Gamón 14, al Kerala, al Reina, al Aralar y al Aker, que están trabajando ahora, que es lo que tienen que hacer, y ganar muchísimo, muchísimo dinero, que lo han perdido mucho en todo este tiempo. Y para empezar dando caña, vamos a recordar a los grupos que son caóticos y La Fuga. Un poquito, ya sabéis que para los bares siempre ponemos un poquito más rock and rollero, un poco también más nacional. Espi está rezándonos a que santo. Sí, Espi está ahora delicado. Le está doliendo la operación. Ya, pero es que él tampoco... ¿de qué le hacemos el examen? Si me ponéis de esto, suspendo, tío. Pues venga, venga, vamos con el suspenso. El desván del rock apoya la hostelería. vas a drogar. Va subiendo el calentón y se van yendo mis problemas. Una vez más, mañana volverán. El mundo pasa ante mí y la película es muy mala. Ciencia ficción, nos vamos a drogar. Hay quien busca el colocón y otro sexo de rebajas. Yo estoy muy bien, mañana volveré. Sin política y sin Dios, sin que nadie me sujete. Vete a mamar, no me entretengas más. Qué huevo ni qué cojono y no sé amigo de nadie. Vete a soñar, me voy a colocar. No hay dinero ni colegas, tendré que irme para casa. Llevo el final de tanta diversión. La función se terminó, alguno ha hecho buena caja. A lo mejor me voy a casa o no. Sin política y sin Dios, sin que nadie me sujete. Vete a mamar, no me entretengas más. Que huevo ni que como no, y no seré amigo de nadie. Vete a soñar, me voy a colocar. Confuso, como como una noche sin abrigo, como las frases que ya no te escribo pa' que vuelvas otra vez. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan esta noche quédate. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan esta noche quédate. Venga, nuestro recuerdo a todos los bares, pero en especial al Gamón, al Kerala, al Reina, al Aralar y al Aker, que están trabajando a tope ahora, seguro que sí. ¿Y seguimos con un grupo nacional? Sí, pero vamos, es que este grupo... A ver quién se acuerda, quién se acuerda de Evo. Evo. Es que esto es, tenemos que hacer una sección para el año que viene, ya de cara al año que viene. ¿Qué fue de? De clásicos, de eso es, o qué fue de bandas de estas míticas estatales que vamos, que no se acuerda ya ni bla, bueno, las generaciones nuevas ni de coña, pero... ¿Y si anunciamos el especial de la semana que viene? Venga, pues también vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Bueno. Hemos escuchado La Fuga, que es desde Reynosa, Cantabria. Nos vamos a ir ahora con Evo, como habéis comentado, que es un grupo catalán. Catalán. Bueno, luego seguiremos con grupos internacionales, como siempre aquí, entre todos los vinilos que sacamos entre el polvo. Y la semana que viene vamos a tener... Redoble. Venga, decirlo, lo dejo a vosotros. Un Iberian. Iberian Tour. Grupos desde los Pirineos hasta Gibraltar. Exacto. Pasando por Andorra y Portugal. Y Galicia, Cataluña y Euskadi. Y todo lo que haga falta, todo lo que es la península. Y la República de Ikea, si hace falta que estén por aquí, por Baracaldo, por ahí. Y sí, porque hemos hecho Estados Unidos, hemos hecho Inglaterra, hemos hecho Europa. Y ya queremos acabar la temporada haciendo un Iberian. Eso es, y pues con banditas de tanto nuevas como viejas. Dentro del panorama estatal, que pues es el que más vamos a colocar, porque también hay más bandas, evidentemente. Pero también, así siempre ponemos 15, 16 temas, vamos a buscar lo más... Yo creo que lo más representativo, por lo menos las bandas más representativas, y luego, pues, bandas que han tenido su peso también. O que ya han creado tendencia, ¿no? Y bandas de nuevo cuño con un nivelón que hoy en día impresionante. Vamos a ver cómo ha ido la evolución, ¿no? Porque antes era más o menos era todo lo mismo, por decirlo de alguna manera. Y ya sabemos, nos imaginamos qué grupos van a sonar, ¿no? Desde hace 30 años. Claro, pero bueno, claro. También habrá cosas nuevas. Claro, y bandas de ahora de nuevo cuño, que hay bandas con un nivel impresionante que no nos podemos imaginar. Para lo poco que se apoya en este país a la música, a la cultura, pero en concreto a este tipo de música, pues hay un nivelón que digo, yo no sé, vamos, si tuvieras tú las ayudas que tienen en Finlandia o por ahí, vamos, estaríamos al nivel. Pero a ver, que no calles, que a ver, le voy a tener que dar la razón a Ibai. A ver, no estamos presentando Evo. Venga, es verdad, pero bueno, tú nos has dicho que comentemos lo que... Que presentemos lo de la semana que viene, hasta la semana que viene, Iberian Tour. Iba a decir como Emi, que es que no he hablado toda la semana y tengo que hablar también. Bueno, Evo, un grupo que sacó El Animal de Ciudad, que vamos a escuchar un tema, del 83, sacó otro en el 85. Pero vamos a recordar la portada del Animal de Ciudad. Y se volvieron a juntar en el 2011, o sea... Y que no han hecho eso, pero bueno, quiere decir que una banda que han estado, o que eran amigos, que se esos dos discos, y luego pues eso, volvieron a recordar sus tiempos, ¿no? La portada del Animal de Ciudad es que era un tío mazado con un martillo en la mano. A ver quién se puede acordar de esa portada, ¿no? De Evo. Yo la tengo en mente. La tengo en mente. Yo la tengo en la pantalla, o sea, que es peor. Parece lo único que hace leer, por eso. Claro, así se ve, pero sí que es verdad que es una... Es mítico, sí. Es mítica, sí. Y vamos allá. Vamos Venga, allá. Vamos a escuchar Evo, porque si que no lo pones, coño, si es que nos dejas aquí con el micro abierto. Claro, es que... Voy a capar. No le voy a las teclas. Voy a capar el micro. Hoy viernes 11 de junio de 2021, cuando quedan 3 minutos para las 11 de la noche, presento mi dimisión en este programa. Lo que no te ha gustado ha sido el grito, ¿no? A este le gustan solo los berridos, no le gustan los grititos. La verdad es que era lo que... Año 81 estamos hablando. Sí, ¿no? Sí. Pero es que hay que recordar que también han tocado, han hecho cosas, es que son los orígenes de este país. De todo. O sea, 83, perdón. 83, pues espera la semana que viene, joder, que pongamos Obús, es que era todo así. Y bandas precursoras de esa época, bueno, que pues que ahora igual pues está un poco, el sonido un poco viejo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero dices, otras siguen estando, canciones de Barón y Ángeles y todo esto, pues sigue todavía. Ángeles sonarán, Ángeles del Infierno sonarán, Grupo de las Artes, vamos. Eso, y está vamos, el tema elegido ya. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a irnos a Inglaterra también, al año 77, y esas bandas que salieron todas de golpe entre el 77 y el 79, y esta banda es Angel Witch. No... Han sacado 3 discos también, el último en el 2019, pero vamos a ponerlo antiguo, que es realmente donde el heavy metal sonaba más. Son precursores, bandas de precursores del heavy metal. De esa hornada, ¿no? De la New Wave, sí. Entonces el tema se llama igual, Angel Witch, y es, pero vamos, si queréis saber lo que es el heavy metal, esto es heavy metal. Se supo más de esta gente, así que buen tema, buena melodía y aquellos maravillosos años, solo te faltaba decir. Bueno, ha sido valiente, como sueles decir, eso tú, es, una canción, es. Un tema valiente, un tema arriesgado. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a ir con un tema de Stone Soul. Stone Soul, es que me estoy riendo por eso, por lo de antes. Una banda millennial. Sí, se puede decir. Fue el primer disco de estudio es 2002. Es, digamos, el origen, el embrión de los Slipknot, del cantante, es la banda precursora de Slipknot, que tiene el cantante Corey Taylor. Y pues es un tema que es muy interesante. No esperéis que es un sonido Slipknot, os va a gustar y creo que sí, es muy interesante. Pero la banda se fundó en el 92, en Iowa, en USA. Y actualmente el vocalista, pues eso, Corey Taylor y guitarra luego formaron Slipknot. Y nada, pues eso, lo dejaron en el 2014. Han estado también a medias con Slipknot, cabalgando entre las dos bandas, eso, ¿no? Y nada, sí, abarcaron un poco este grupo para vieron que con Slipknot tuvieron más fama, bueno, llegaban a más sitios y Tuvieron giras mundiales y vendieron mucho. Pues yo es que mira que hay bandas, pero es que yo a los Slipknot, aparte de que me dan miedo, no lo veo como banda, tío. Mira que me lo ponía mi sobrino. Mira, tío, escucha esto, pero si es que no le veía ningún sentido. Podrían tocar en el círculo del, en el circo del terror ese que solía venir aquí a Yumbe cada dos años. Estos podemos decir que desaparecieron, una separación temporal y luego resucitaron. Se oyen los mentideros de que quieren montar un disco nuevo, pero ya veremos, yo lo veo un poco para largo todavía. Y aunque hablemos de Slipknot, no os esperéis, como dice Espi, no. No os esperéis, no tiene nada que ver, ni también hay otros proyectos, como ya hemos hablado aquí entre nosotros, Murder Dolls, y también otro proyecto de otro miembro de Slipknot, que no tiene nada que ver con Slipknot. Y vamos con ellos, con Stone Soul, con el tema Somebody Stole My Eyes. Now! de Chile y Gil Pijá, Egidro, Guión, Guillón, Mandé, Duque, López, Yuaní, Aguichu, Blay, Chusí, Tegui, Simpli, Tenangüen, Angún, de donde gu. Lo que no entiendes, Emi te lo traduce. Huele, huele. Haz a los demás como te han hecho a ti. ¿Pero a dónde diablos se dirige este mundo? Sopla el universo en la nada. La guerra nuclear no nos dejará descansar. Todos moriremos. El tiempo es como un fusible, corto y se quema rápido. El Armagedón está aquí, como se dijo en el pasado. Los dioses se están riendo. Pronto llenarán nuestros pulmones el viento caliente de la muerte. Así que toma tu último aliento. Lucha, fuego con fuego, el final está cerca. Combate, fuego con fuego, estalla de miedo. Metallica, esa banda, los señores del metal, tan amados y tan odiados a la vez. Y que todavía no habíamos hecho ninguna traducción de Metallica. La verdad es que, joder, tienen letras muy complicadas. Y no sé si había sonado, ¿eh? Algún, bueno, tengo recuerdo de algún tema. No sé si ha sonado. Un temita o dos, tampoco creo tú que ha sonado mucho Metallica. No sé si dos. Hay que intentar no repetir. Y hemos repetido algunos. Bueno, como decimos, una banda. Yo creo que, bueno, eso, muy amada, muy odiada, muy amada. Yo creo que hasta que sacaron el Injustice, el Black, porque a partir ya del Load del Reload ya les gustaba más a los pijos que a los melenudos. Claro. Al final vendían las camisetas en el Corte Inglés. También. Ellos también iban con las uñas. Bueno, pegaron ahí un cambio. Yo no se sé hicieron si mucho más comerciales. Odiados. Yo creo que les ha gustado a todo el mundo, pero a los metaleros más una parte y a lo primero. Otra. Yo, que nunca he sido muy. O sea, que nunca me han gustado mucho Metallica, ¿no? Empecé a valorarlos más con la Sinfónica. Vale, tú eres del grupo de los pijos, entonces. Espi y yo seremos un grupo más del Ride the Lightning, del Kill Em All. Sí, wow, sobre todo Master, Unjustice for All, incluso hasta el Black Album. Hasta ahí, sí, sí. Bueno, y de Load Reload, como digo yo, me sacaría de los dos álbumes uno. Me haría todavía que haya algún tema interesante y ya luego ya, olvídate. Olvídate. Pues interesante también la siguiente banda. Joder, que sí. A mí me tienen un poco. No he sacado de quicio de Malal, ¿no? O sea, no sé por dónde pillarlos. Porque el tema este que vamos a sonar es. Me gusta mucho, está muy bien currado. Pero luego tienen otros temas que. No es que sean malos, es que se van a otro tipo de música. Se van a todo, sí, sí. Es que no tienen miedo a nada. Son los Volbeat. Sí, sí, sí. Pero es que es lo que decimos, es que esta banda. Bandas de ahora y gente de ahora. Dicen, ¿por qué tengo que decir que no a algo si puedo decir que sí a todo, ¿no? Entonces, ese es un poco el rollo que tienen. Ya llevan añitos, no os preocupéis, ¿eh? A mí me parece una banda que me encanta. Me da igual por dónde vayan. Pero tienen desde caña hasta rockabilly, casi. Sí, claro, sí, sí. Y mezclan muchas historias. Además, ellos empezaron siendo una banda más de death y tal. Pues no, yo no, me gustaría oír algo de ese de los principios yo de. Yo prefiero, a mí me gusta evidentemente esto. Yo los conozco hace ya unos cuantos años, los he visto también en festivales y a mí me gusta, me da igual lo blando y lo cañero, me gusta todo. ¿Quién comentaba al principio cuando empezamos con este programa que había, joder, aparte de los Volbeat, había algunas bandas de Billy Metal o Rockabilly Metal, alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, porque pero es algo un poco que están haciendo ellos. Es algo, ¿no? Para mí residual, esas cosas son bandas que tienen que salirse un poco del tiesto, como el que toca versiones de Metallica con el arpa o el que hace, pues dices, pero si no produces nada, lo único que estás haciendo es hacer una cosa sobre algo que ya está hecha, nada más. Sí, o como los que tocan la gaita con las canciones de la CDC, pues bueno, pues es divertido, sí, pues un poco folclórico, pero no quita que estás haciendo algo que ya está hecho. ¿Te ha vuelto a salir a CDC en este programa? Sí, bueno, mira. Y ha sido por tu boca. Y ha sido por tu boca. Encima ha sido yo, me cago en la madre. Por eso. Y le estoy machacando con ello y mira. Pero bueno, yo sí reconozco que Volbeat es una banda que me gusta decir a mí, es una banda valiente, que lo que hace lo hace bien. Muy buena en directo. Y a mí me gusta mucho Volbeat, ¿eh? Y desde que empecé a oírlos, digo, yo me enganché. Con un tema de Johnny Cash, el Sandman Tongue o algo así es, y es un temazo, es un temazo. Y ahí ya empecé a escuchar y, joder, pero qué banda más increíble. Pues hasta los pedías en el Laker. Pues por eso. Como decía Espi, se crearon tras la disolución de una banda de death metal que se llamaba Dominus, o sea. Ostras. Mira, un día estaría bien traer esa banda, ¿no? Para escuchar un poquito lo que era antes. Si nos acordamos, venga, apuntamos. Pero la voz del tío es increíble, ¿eh? La voz es una voz muy, muy, muy potente. Muy potente que lo llena, ¿eh? No, para mí llena. Es carismática, es una voz carismática. Que llena. Pues nada, no perdamos más tiempo. Vamos pues a Dive to Life, morir para vivir. Let it and the girl is on the floor. We died to live. We can go all night till the morning light, and the mail will be there too. Desde luego, dormir con eso no vamos a dormir, ¿eh? Vamos, rock and roll, yo creía que incluso tampoco es rockabilly, tío. Es que es increíble. Sí, y el saxo y el teclado, y pero el muy piano, el piano, tío, es increíble los Volbeat. A mí, muy bien, ya, también los he, me engancharon, tío, por esa diversidad de sonidos. Pero tío, en cambio, el sonido de las guitarras, que como bien decías, Pi, está. Guitarrista de antes, suena muy trasera la guitarra. El sonido es muy. Por eso yo creo que esa, muy roto. Esa mezcla es lo que lo hace. Además, no paran, ¿no?, en directo, no paran, son unas máquinas. No paran de moverse y de tocar y moverse y moverse y tocar y moverse así todo el rato. Es una pasada. La estética de cantante también lo estamos comentando, ¿no? Con sí, su camisa en plan. Un poco de tupé, es cierto. Sí, tupé. Bueno, buscamos de estos algo para el especial, para el último también, en directo. Venga, hecho. Se puede buscar. Hecho. Los metemos en el directo. Sí. ¿Y ahora con qué seguimos? Explícanos lo Espi. ¿Qué queréis que os explique? Lo, que es lo siguiente que vamos a escuchar. Los Kingdom. Pues es una banda que realmente hicieron un mini LP haciendo versiones del mítico King Diamond. Y aquí pues hacen una versión del Sleepless Night de King Diamond. Y pues bastante interesante. Le dan una pequeña vuelta. No es exactamente. Es que es muy complicado hacer una versión de King Diamond y que te quede bien. Sí, sobre todo por la por voz el de King tema Diamond. De la voz. La voz de King Diamond y es el tema del juego ese que hace, no solo con la voz, sino con los chillidos. Los falsetes que hace. Sí, porque también es como un pequeño teatro, ¿no? Cada representación de sus canciones es como un pequeño teatro y claro. Pero bueno, lo que comentamos el otro día, las versiones que, oye, mira, una versión es que, si te la que el grupo a tu... la molde a su estilo. Pues nada. Sí, esto es una banda, pues, que tiene muy poca historia. Encontré así de milagro y bueno, pues me pareció interesante. Eso, se llama King Tribute y nada, pues tiene un mini LP que son tres versiones, pero bueno, creo que esta es la más interesante. Y además una canción que es una de las más conocidas de King Diamond y que a todo el mundo le gusta la original. Pues vamos a poner vamos a ver la versión. Un poco de oscuridad. Eso es. A esta noche en la que no se pueda dormir. El cover de la semana. Vamos tarde, ¿eh? Con la llamada hemos palmado 10 minutos y ahí vamos. Vamos desde la llamada palmando los 10 minutos. O tarde ya, pero bueno, que ha durado mogollón. Ya, ya, ya, pero... Pero eso, ya los bares han entrado a menos 20 en media y media. Por si eso quitamos a Monamar. Seguimos igual y si eso quitamos a Monamar. La de licor café con Pabliño hace una tibna gallega. Ya, ya he visto. Hay muchos invitados, Hay mucha gente, No, no tiene por qué. Creo que ha habido... Que ha fallado un botón aquí en la mesa. Que se nos estaba oyendo todo. Sí. Eso nos han comentado. Y sí, no tenía luz este botón, pero no tenía por qué haberse nos oído. Porque esta vez tiene que haber aquí fantasmas. En este desván está... No sé si... Está fallando la historia. ¿Ha pasado alguna rata aquí? ¿Ha mordido cables, como has dicho antes? O si no, también puedes informarte que igual aquí ha habido alguna matanza o alguna historia rara en esta casa. Hacemos una ouija. Eso es. Mira, aquí ya como se ha puesto antes Metallica, el Killhammer ya tiene la mítica guitarra que es una ouija. Eso es, y en vez de un vaso ponemos unas latas de birra o un barril, déjate latas y vasitos. Hostia, como salgan volando te vas a cagar. Bueno, pues no sé qué se nos habrá escuchado, pero bueno. Vamos, aquí estamos comentando además las cosas que queremos hacer para la semana que viene. Sí, parece que solo se me oye a mí, a vosotros de fondo, no sé. Bueno. Pues nada, pues cosas, pues eso, lo que comentamos entre... Como tampoco tenemos tiempo entre semana de vernos ni hablarlo, pues comentando aquí. Por lo menos sabemos que hay dos personas que nos están escuchando. Eso es. Bueno, vamos a seguir. Muchas gracias a las féminas que han mandado un WhatsApp diciendo que se nos estaba escuchando. Pues menos mal que no hemos insultado a nadie, tío. Bueno, pues ya de paso, hay una horquilla aquí que no sabemos de quién es. Que nos preguntamos si será lo de alguna chica de Sin Chili. Y si no, la sorteamos el último día del programa. Bueno, venga, vamos, con tu banda valiente esta. Venga, hemos escuchado los Volbeat daneses, hemos escuchado una banda que hacía una versión de quien te llamo, que también es danés. Y vamos con los Lazer, que también son daneses. Es una banda de 1987, poco más se sabe de ellos, pero lo que han hecho era también puro metal. Just a little that you give me into. Heavy Metal Beast. La bestia de Heavy Metal. Temazos. Estamos aquí comentando que estos sonidos son los que han creado el heavy, ¿no? O el heavy metal es una bestia, que también. Heavy metal es una bestia. Eso es. Lo que es una bestia en mi camión, eso sí que es una bestia. Ay, ay. 23:37. Se nos va acabando el tiempo del programa de hoy. Vamos como siempre mal, ¿no? No, bueno, ya. Ya quitaremos lo de siempre, me quitaréis de lo mío y con todo lo que me quitáis todas las semanas voy a hacer un programa especial, Boque. Eso todas es. Las canciones mira, que no han sonado. ¿Puedes hacer después del último programa? Sí, sí, tú sigue hablando. Después del último programa, después del directo, o sea, después de las 4 horas, puedes meter lo que quieras. ¿Te puedes quedar aquí? Cierras y barres. Recordamos a la gente que el día 2 de julio haremos el programa normal de 10 a 12. Que va a ser un especial, además, canciones encadenadas que llevamos... Casi desde que empezamos el programa encadenando 16 canciones, en la que una va a dar paso a la otra. Ya veréis, os vais a sorprender de cómo no lo hemos currado de todas las curiosidades que se han encontrado. Sí, sí, sí, increíble, increíble. Y una vez que acabemos esas 2 horas, empezamos un especial de otras 2 horas ya para rematar la temporada, con todo canciones en directo. Y con grandes, muchos invitados. Y con mucha gente que va a venir o que nos va a llamar o que nos va a pedir canciones. O sea, que va a ser una cosa muy, muy bonita. Y después de las 2 de la mañana, todas las canciones que nos han puesto de Boque, se quedará Boque poniéndolas. Hasta que dure la noche. Vamos. Yo me quedo, pero os va a dar envidia y os vais a quedar. Atrapado en el tiempo. Os va a dar envidia y os vais a quedar. Venga, lo último. ¿Qué nos trae lo último? Aquí en el desván, bueno, vamos a quitar plásticos en vez de polvo. Eso es. Bueno, pues como a título póstumo, ¿no? Vamos a poner un tema, bueno, del difunto Alexi Laylo. Su banda que, bueno, se separa, se van de Children of Bodom y monta, pues por problemas que tenían con el nombre, con derechos del nombre, la banda Bodom After Midnight, pero es casualidad. Empieza el COVID y toda la historia esta y en enero del 2021 muere él, habiendo solo grabado 3 temas. Y nada, bueno, decir también que también se va con él el otro guitarra que tenía Children of Bodom y batería de Paradise Lost, que había estado con ellos también. Y nada, pues es un tema... Que me puedes decir el nombre, ¿eh? Pero igual te lo deletreo. Sí, porque tiene un nombre, vamos, como para pronunciar nosotros, vamos, estamos. Pues eso, una banda creada en 2020. Eso es. Y el nombre de la banda es el segundo tema del álbum de Children of Bodom, Follow the Reaper, del álbum ese. De la muerte en color azul. Es una cosa chulísima. Tengo yo la camiseta y eso es muy chula. Y bueno, pues el tema que vamos a poner es Paint the Sky with Blood. Te traemos lo último. caña, caña y caña a estas horas para que la gente no se quede dormida. Exactamente. Y además, yo sí tiene un sonido, hay un sonido de Europa, de Finlandia, ¿no? Esta gente. Son finlandeses de la zona de Espoo. Tienen además, es que es, tienen un sonido como especial. Teclado nota, es predominante en esta banda. El teclado, machaca muchísimo. El teclista luego también formó una banda que se llama Warmen y bueno, pues toca muy, pues el teclado es muy predominante, es como un instrumento más. Pero siempre ha sido un instrumento, ¿no? Porque siempre. Hemos oído Whitesnake como los teclados pues, mucho más bluseros, ¿no? Joder, pero es que aquí los teclados es que están como muy encima. Es ese sonido power metal. Eso bueno, es esto no es power metal, esto es death melódico. Sí, hace más melodía eso. Pero el teclado hace melodía. Es una guitarra muy heavy con una voz más death. Pero el teclado está ahí, tío. Es predominante, lo rellena, es un instrumento predominante, todo, ¿eh? Sí. Y en Children ya lo hacían también. Pero, por ejemplo, los Sabaton es otro sonido, pero también el teclado lo llena todo, tío. Es eso quiero decir, que hay un tipo de sonido que el teclado lo inunda. Es predominante, sí. Y nada, vamos pues también con otra banda de centro, bueno, en este caso es Centro Europa, una banda de thrash metal, una banda de la zona de Baviera, que por cierto han tocado aquí en Niesen. Se llama Dutch Ball. Del álbum Trapez in Chaos del 2019, el tema se llama The Four Strike, y esta banda, pues nada, podemos decir que han girado con bandas de pues del pelo de Sepultura, Napalm Death, Obituary, Six Feet Under, y influenciadas mucho, aunque siendo alemanas, por el thrash metal de la Valle Area. Pero tienen un cruce entre unos Slayer con toques y unos Creators, un poquito de mezcla entre los dos continentes. Y creo que es una banda muy interesante. Por cierto, que os habéis perdido una gran banda aquí en Niesen. Y yo no voy a decir nada más, ya lo has dicho todos, ahora nos queda escucharlos. Eso es. Y como vos que me está diciendo, date prisa, pues no, a toda velocidad. Ya puedo anunciarlo. A Mon Amour, que teníamos preparado, ya no lo vamos a poner, no hay tiempo. Bueno, pues la ponemos antes del último programa. Venga, seguimos con Das Volt. We'll be right back. Uf, voy a comprar todos los discos. ¿O se puede decir comprar o descargar? Pues lo que queda. Se puede decir conseguir. Que queda más elegante. Vale, voy a conseguir todos los discos. Venga, me voy a descargar todos los discos de estos. Me ha gustado mucho. Mucho. Bueno, voy a conseguir descargarme. Eso significa que todavía no sabes cómo descargar o qué. Bueno, pues me alegro si te ha gustado te sí, para sí, algo sí. Para descubrir una banda, pues está bien. Mira, igual te voy a probar primero detrás. Yo también a ti. Bueno, yo creo que en eso estoy bien. Me queda, a mí yo tengo que probar todavía el de primero de los bares. Que estoy un poco perdido de los bares de Rente, por lo menos de la música, pero bueno. Tú júntate conmigo, Espi, que yo te enseño todos los bares de Rente, no te preocupes. Vale, vale. Está bien, a probar diferentes cervezas y tal. Y nada. Ba, behatzi minutu bakarrik geratzen dira programa amaitzeko. Eta Roten amairu tafaian sortutako punk rock musika talde batekin jarraituko dugu. 2007an sortu zen, Zartako, Odolkiak Ordainetan eta Patadoi taldeetako kidekin. Eta hau da beraien eguzkiaren argia. y con las notas del Doctor Doctor. Hoy tenemos un poquito de tiempo para despedir a gusto el programa, ¿no? Como la semana pasada. Sí, que siempre vamos corriendo. Mira, pues ya que hemos quitado a los Amon Amarth, porque se nos ha echado el tiempo encima. Yo hubiera dejado a los Amon Amarth y hubiera quitado esta última. Bueno, si la canción dura cinco, la de Amon Amarth duraba cinco y pico, no daba tiempo. Venga, otra vez, si no nos vamos a poder despedir. Venga, vamos a despedir. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Bueno, pues, ha sido valiente, como dice Emi, nunca mejor dicho. Bueno, pues ya sabemos. ¿Arriesgado? No, bueno, pues es que en este programa hay cabida a todo tipo de música. Entonces, pues tiene que ponerse un poquito de todo y bueno, pues mirando un poco pues por el beneficio mutuo de general de todos, hay que poner un poquito de todo pues para que la gente también escuche otras cosas de lo que está acostumbrado a escuchar habitualmente. Exacto. Bandas de un poco más fuerte, un poco más suave, incluso pues bandas de nuevo cuño o yo qué sé, o cositas así, o cosas viejunas como hemos puesto. Exacto. También como Evo. No, y, bueno, y sobre todo un chaval como Ibai, ¿no? Que crezca en esa cultura de del rock and roll y de lo abierto que es este programa, ¿no? De a la hora de escuchar música, ¿no? O sea, sin llegar a al reggaetón o cosas de esas, ¿no? O sea, este es un programa de rock and roll. Bueno, eso está prohibido aquí. Este es un programa en el que un chaval como Ibai con 11 años, joder, pues fíjate todo lo que está conociendo. Aparte de que en casa sus padres tienen una cultura rockera, ¿no? Que es evidente, ¿no? Pero que pueda escuchar este programa y pueda enriquecerse aportándole todo lo que aportamos cada programa, cosas nuevas, sobre todo tú, Spike, que es un tío que te preocupas de traer siempre cosas nuevas, cosas diferentes, escucha esto, escucha otro, joder, pues es una cosa muy, muy, muy importante. Y sobre todo sabiendo, joder, que un chaval con 11 años se está empapando de esto, es que merece la pena todo lo que hemos hecho, ¿no? Claro, ¿no? Y de eso se trata, además, de intentar, pues, incluso también la poca experiencia que podemos tener, o que yo tengo personalmente, voy a hablar de mí, porque no, yo no tengo experiencia cero de radio. Hombre, ninguno tenemos. No, pero no, es que yo cero para cero, vamos, ya te acuerdas del primer programa que sí, estaba más nervioso que la puñeta. Pero bueno. ¿Has dicho puñeta? Sí, bueno, pues porque no se puede decir palabrotas todavía, ¿no? Me quedan unos minutos para decir palabrotas. Sí, que hay que decir que quedan dos minutos para que cierren los bares. Y bueno, y eso, pues nada, pues que es interesante. Y bueno, pues y en la medida que se pueda, pues echar una mano y poner cosas diferentes, que mira, que ayude a otras personas pues a conocer otro tipo de bandas que no, igual no, por lo que sea, no le han llegado a sus oídos, pues está bien. Está bien, yo creo que es para. Pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos, por escucharnos y que sus queremos. Venga, hoy te dejo que hables un poquito más, ¿eh? ¡Va, está bien! ¿Qué, quedan dos minutillos de programa? No, pues, joder, que... ¿Qué te ha parecido a ti el programa? A mí el programa me ha parecido bien. Ya sabéis que soy un poquito más rockero y a mí estas bandas últimas no me gustan tanto, pero bueno. Yo entiendo que el desván del rock tiene que ser lo que es. Eso no es ser rockero, Emi. Eso es ser antiguo. Bueno, ¿y qué decir de que...? Entre las risas de Emi, Spi se despide. Exactamente. Pobre Emi, se ha quedado ya atascado. Y nada, pues decir que lo de siempre. De que como la semana que viene no estéis, no me agarréis de mí. Voy y os traigo de las orejas. Venga. Nada, lo dicho, os esperamos la semana que viene en un especial Iberian con todos los grupos. Desde los Pirineos hasta Portugal, vamos a poner aquí, que nos han gustado y sobre todo con los que hemos crecido aquí. Va, el desván del Rocky Sanda, a yo, esta vez te va a tarte.